Hola amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este momento. A los amigos que nos están escuchando, les deseamos muy buenas tardes, próxima noche. En este momento, pues, iniciamos un programa más con la venia de ustedes de entrar a sus ordenadores y a sus smartphones para poder escuchar este programa de A Fuego Lento con su servidor y amigo Luis Llorés, y espero que les agrade, y si no, pues que les abra la mente. Saludos amigos, pues iniciamos en este momento un programa más de A Fuego Lento, parte de la programación de FENCAE.org. Un gusto y saludos a todos nuestros amigos. Saludamos aquí a nuestro amigo Pastor. No hay mucha gente en el chat, pero bueno, nos agrada que tengamos 22 escuchas. Y bueno amigos, antes de continuar con este programa, desde la ciudad de Querétaro, Santiago de Querétaro, los saludamos y los invitamos a escucharnos. Y los dejo con esta cancioncita que me agrada mucho, de Kristy Hawtschak, que es Un Millón de Estrellas. Muy bonita, ¿eh? Adelante. You feel love again after the rain. You feel love. Bueno, amigos, pues muchas gracias por dejarnos entrar en este momento en su ordenador para escuchar este su programa A Fuego Lento. Les deseo muy buenas tardes, pues estamos aquí como cada lunes y cada jueves de 8 a 9 de la noche. Y quiero mandar pues unos saludos muy afectuosos a todos nuestros amigos que nos están escuchando y a nuestros amigos que están próximos aquí por el chat. Les proporciono algunas cuentas, me pueden contactar a través de L Lloresh o Lloresh arroba Twitter, y también por la cuenta de Facebook con el nombre de Luis González. También nos pueden contactar por ahí, o el correo electrónico daniel.lloresh@gmail.com. Bueno, amigos, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una tarde muy agradable aquí en la ciudad de Querétaro, nublado. Pareciera que nos va a visitar una lluviecita por ahí, muy sabrosa. Un clima, wow, fresco, sabrosón. Pues lo siento mucho para nuestros amigos que viven en otros lugares de la República Mexicana, por ejemplo. Pues ya saben, los calorcitos que se cargan, sobre todo en la parte de las costas del Golfo de México y parte del Pacífico, ¿no? Bueno, pues en este momento iniciamos con este su programa, no sin antes pues comentar, pues ahora sí que hay mucha información, muchísima información, y es que realmente tenemos, pues ahora sí, varios temas que pudiéramos tratar. Pero bueno, para no quitar el dedo en la llaga, sí, en realidad pues vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo precisamente en Israel, el problema palestino, o entre comillas, el sándwich Hamas, Palestina e Israel, ¿no? Porque hay que separar bien las cosas, hay que decir las cosas como son. Y bueno, yo agradezco principalmente a la dirección de FENCAI.org, que es Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, por permitirnos pues poder hablar libremente, sin mordazas, sin coacciones ni nada por el estilo. De hecho, nosotros compartimos en forma muy especial, compartimos este proyecto precisamente por la libertad que tenemos. Muchos de nosotros, pues para hablar parte de la historia de nosotros, podemos decir que hemos salido de otros proyectos, pero que desgraciadamente no teníamos la libertad como la tenemos todos los que participamos en Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, FENCAI.org, la página FENCAI.org. Pues realmente el objetivo es decir las cosas como realmente son, no ser coaccionados por nadie o tener la necesidad de que recibamos beneficios de por ahí ciertos grupos o ciertos sistemas, partidos, X, qué sé yo, tipo de personas que pudieran querer aprovechar esto para volverlo algo propio. Y una de las cosas por las cuales yo coincido y respeto mucho a mis compañeros, pero en especial a nuestro amigo Pastor, es precisamente porque tenemos la oportunidad de poder exponer las cosas. Y para hablar bien de nuestra organización, pero también reconocer a otros, podemos decir de alguien muy especial, en la televisión comercial, aunque no tan comercial como quisiéramos, o sea, que tuviera, digamos, llegara, ojalá su programa de esta periodista llegara a la mayoría de la televisión abierta, por así decirlo, que es Carmen Aristegui. Y algo que hemos visto de la señora Carmen Aristegui es precisamente que ella expone o da la libertad a todos los que tengan que hablar de un tema, los lados de la, pues los ambos lados de la moneda. Ella vemos que tiene una una peculiar forma de exponer muchos temas en los cuales, pues claro, participa gente que no nos agrada o que no tiene mucha profundidad en sus declaraciones o en sus afirmaciones, ¿no? Y también, pues, personas que exponen en contraparte con los otros, con profundidad, digamos, parte o la cara de la moneda, la otra cara de la moneda, con más profundidad, y digamos que también, pues, en muchos de estos casos es donde tienen voz, las voces muy semejantes a las nuestras. Yo sí me considero de izquierda, lo tengo que decir. Yo, en este caso, voté en el 2006, en el 2012, por Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no decirlo, ah? Todos, y no nos vengan con cuentos, todos tenemos una bandera. Todos levantamos una bandera determinada. En este caso, en cuanto a lo que sería un personaje político, pues puedo decir que a lo mejor soy, bueno, no a lo mejor, soy pejista. Aunque claro, hay políticos a los cuales yo puedo reconocer mucho, como el señor Noroña, que de repente lo veo en la TweetCam. Ahorita últimamente pues está muy ocupado, no he tenido oportunidad de entrar a la TweetCam. Y podemos ver muchos aspectos, podemos coincidir con muchas personas en algunos casos y en otros no. Y bajo mi punto de vista muy particular, pues de hecho coincido en políticas sociales, en mucho de los que aquí pues hablamos con ustedes, coincido mucho con las políticas sociales de un sinnúmero de políticos de izquierda de América Latina, por supuesto que sí. Por ejemplo, el presidente Evo Morales en Bolivia y todo lo que lo llevó al poder, la famosa guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, la forma en que las transnacionales abusaban, ¿no? Lo que llevó a esa guerra del agua, conocido video que lo pueden ver ustedes en YouTube, hay muy buenos documentales, incluso hasta una película salió por ahí. En este caso, pues, muestra lo que estaba ocurriendo en Bolivia, el abuso, ¿no?, por parte de esas transnacionales que el gobierno derechista o neoliberal, bananero, por supuesto, de Bolivia, pues, entregó a manos de extranjeros y privados, y las normas tan absurdas a las que querían someter al pueblo boliviano, en especial en Cochabamba, ¿no? Y cómo incluso una de esas normas tan absurdas era que la gente no podía tener o poder almacenar el agua de la lluvia. Y pues obviamente la indignación fue grande. Qué bueno que se organizaron esos pueblos. Por supuesto, tuvieron que ser gentes autóctonas de esos lugares, de origen indio, ¿verdad? Que a mucha gente aquí en México les molesta esa palabra, no les agrada para nada, ¿no? O sea, pero en realidad estas personas realmente, pues los burguesitos, la gente nice, la gente acá bonita, como dirían algunos, ¿no? Pues los desprecian, ¿no? Y también parte de los mexicanos, en este caso hablando aquí de México, por ejemplo, las expresiones tan clasistas de parte de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, pero pues ellos son los que se han organizado y han logrado, pues, digamos, en gran manera transformar a sus comunidades. Ejemplos, aquí en Michoacán, Paracho, o no me acuerdo cómo se llama el poblado, donde surgieron los primeros grupos de autodefensa, que de hecho ya después el doctor Mireles y Papá Pitufo y otros copiaron de este pueblo, que incluso ese pueblo prácticamente se maneja de una manera muy independiente al gobierno de Michoacán. Y también son personas de campo, de origen indígena, que se han organizado y han mantenido esto. Bueno, les decía que yo en mucho sí coincido con las normas de o la ideología de la izquierda, por supuesto, en lo que son cuestiones sociales. Ahí no tengo nada que decir. Es una forma muy absurda de que para mi gusto la derecha no ha tomado en cuenta, ¿no?, que el beneficio llegue a todos. La ultraderecha es egoísta, o sea, tiene el cerebro del tamaño de una nuez, ¿no? Son como dinosaurios, ¿no? Son como las bacterias o los parásitos, ¿no?, que penetran en un huésped y se joden al huésped y no les importa, que igual muriendo el huésped mueren ellos, se van también, porque son seres, en la mayoría de los casos, con una actitud enferma, ¿no? O sea, una patología muy significativa en cuanto a la bondad de parte de ellos. Sí. Entonces, esto es una, digamos, una cuestión muy interesante de cómo estas tendencias de la derecha pues obligan o les parece bueno tener jodida a la gente, ¿sí? Mientras ellos tengan más poder adquisitivo, no importa si la demás gente se muere. No sé a qué negocio se dediquen, pero pues a lo mejor son dueños de clubs nice, popis, ¿ya? Y que la gente humilde o la de bajos recursos pues no aspiraría a llegar, y como tienen mucha clientela de mucho dinero, pues igual no les interesa. Pero gente que tenga negocios o cadenas de tiendas, que en la cual entra todo tipo de personas de cualquier nivel social o socioeconómico a ese tipo de tiendas, pues yo creo que me interesaría a mí que esas personas pudieran tener una mejor entrada económica para que gasten más en mi tienda. Es obvio, pero bueno, parece ser que la pequeñez de su conciencia y de su mente no les da para más, no como que no pueden entender, y creen que la única forma de controlar la inflación es precisamente el mantener a la gente jodida con salarios de hambre, ¿no? En este caso, quiero hablar, bueno, voy a hablar también de la cuestión palestina, y sobre todo del problema que existe con un grupo terrorista o de pseudo liberadores como Hamás, ¿no?, que mucha gente le aplaude, pero pocos conocen o pocos hablan realmente de la doctrina que ellos enalbordan. Y es que en realidad ese grupo pues tiene unas técnicas, digamos, o unas ideología que quisieran regresarnos a lo que fue la Edad Media con el catolicismo o el cristianismo en aquel entonces, que evitó los avances y los desarrollos y mantuvo a la gente en la ignorancia, en la superstición y en una serie de estupideces que mantuvieron a la humanidad. Y se dice en la historia, pues en lo más oscuro, ¿no?, de esto. Entonces, pues mucha gente que llama jamás liberador, pues en realidad yo diría que pues no tiene nada de liberador. Ese grupo con esa ideología musulmán radical. Porque hay musulmanes que pues no andan llamando a yihads o cosas por el guerra santas o como ustedes les quieran decir, ¿no?, en nombre de quien sea. Bueno, el asunto decía o mencionaba la cuestión de los salarios o de el poder adquisitivo de la gente, y aunque me pareció un oportunismo muy demagógico, aunque pudiera funcionar, ¿no?, o más bien un brinco político. Quisieron dar un madruguete político por parte del gobierno del Distrito Federal a través de Mancera con la proposición de aumentar el salario mínimo. Me interesa, o no sé si ustedes pudieron observar el contraste, ¿no?, el contraste en relación a que se mencionó, yo creo, la palabra mágica subir el salario mínimo, aunque pudiéramos dudar de la verdadera intención del origen de lanzar esta propuesta, pues aún así nos parece acertada para la mayoría de las personas, sobre todo los asalariados. En este caso, pues yo soy un asalariado, ¿no? Tengo un trabajo y me dedico a un trabajo determinado y recibo un sueldo X, ¿no? Y pues que esa es la gran parte o la gran mayoría de la población que vive de eso. Y vimos cómo surgieron inmediatamente los chapulines, ¿no? Porque luego pegaron el brinco, como Cartens y cierto grupo de políticos, a decir que eso no era viable, ¿no?, que había que modificar tanta chingadera y que eso no podía ser así nomás, ¿no?, como ellos dicen. Claro, así nomás nos la dejaron caer con una serie de reformas, así nomás nos metieron las pensiones o la deuda de las pensiones de Pemex, así nomás, pues ellos sí se han ido resbalando y despachando con una cucharota. Por ejemplo, los diputados, sí, rechazaron ahorita el supuesto bono de 500 millones de pesos, pero pues ya se habían otorgado otro con la reforma laboral o la reforma, no estoy seguro si fue la reforma laboral o la miscelánea fiscal que le llamaron reforma, como siempre, ¿no? Toda la tecnocracia le llama reformas a una pinche miscelánea fiscal, ¿no? O sea, carajo, o sea, ¿cuál reforma? O sea, que pases a un pequeño contribuyente, a un repeco, a que atienda su negocio como si fuera un régimen fiscal general, o sea, el más grande. Y lo pasaron de la noche a la mañana, cuando mucha gente, pues muy apenas sabe o maneja una computadora. La ventaja va a ser que pues, los que aprendan a manejar la computadora, pues van a tener la oportunidad de escucharnos. Es lo único bueno que les puedo decir, y que aprendan algo nuevo, ¿no? Pero en realidad, y nadie se quejó, y nadie dijo que el país no estaba preparado, ¿no? Y nadie dijo que iba a estar medio en chino, todo eso. Y sí, coloquialmente, no la dejaron Cayetán, así, pongan, ahí te va, chúpatela. Y yo, ¿qué hiciste? No, pues nada. Ah, pero se habló del salario mínimo. Aumentar el salario mínimo por lo menos a 100 pesos diarios. No, el pinche grito en el cielo. Luego, que va a descomponer la economía. ¿Cuál pinche economía si no tenemos ni madres de economía? El país no crece, estamos viendo nosotros, por ejemplo, en el caso de su servidor, estamos queriendo vender una casa aquí en Querétaro que construimos, pues me integro yo aparte del equipo de los dueños, de los constructores, y no la hemos podido vender. ¿Por qué? De repente sí vimos un boom, sí vimos mucha gente construyendo y albañiles trabajando y terrenos baldíos. Luego empezaron a hacer su construcción y de repente ¡pah! Se paró el asunto. Ya no hay, ya no se mueve esto. Entonces, okay. Sí, gracias, pastor, sí, se los digo. Me recuerdan, antes de despedirme, de decirles que se queden, ¿eh? No, pues no, nada más me escuchen a mí y pues ya no oigan aquí a nuestro amigo Shava, Salvador, que con su programa, ¿eh? No se nos vayan a ir. Bueno, continuando con el tema. Ya lo voy a decir antes de terminar mi programa, ¿eh? No se preocupen, sí lo digo. Sí, perdón, pues se nos van las cabras. Entonces, bueno, siguiendo con este tema, pues estamos viendo que se hizo un escándalo. Pero, pues, pueblo de México, ¿dónde estás, no? ¿Estás esperando a que Televisa te administre todo lo que tienes que escuchar y decir? Pues, estás jodido, país. Estamos jodidos en ese lado. Hombre, qué bárbaro. No, pues, vimos lo peor, como siempre, de la política nacional. Siguen los escándalos, no pasa nada. No hay gente que debería estar en el bote. Que digan que el PRI que es corrupto, que esto, que el otro. No, pues, los extrañamientos de Calderón se me hacen muy demagógicos y estúpidos. O sea, como si fuéramos... Bueno, al menos sabemos que en México no vemos... Si hay gente muy tapada, perdón, muy ignorante, muy cerrada de la vista, de los oídos y de todos lados. Pero no todos estamos así. Escuchando en la mañana el noticiero de Carmen Aristegui, por ejemplo, hablando del cinismo político de los políticos mexicanos en este caso, pues escuché un comentario que Calderón se avergonzaba de que en el PAN, por ejemplo en el escándalo de los diputables, hubiera ese tipo de personas. Por favor, Calderón, Fecalín, no mames. Qué demagógico. Qué oportunismo político. Y sobre todo, decir cómo es posible que ocurra en el PAN, como si cuando tú estuviste de presidente del PAN o presidente de México, no hubieran ocurrido estas cosas. La carota, o sea, qué pinche cara tan dura tienes, cabrón. Perdón por que lo diga, pero ojalá me estuviera escuchando y se lo digo. Qué cara tan dura, ¿no? O sea, y querer sorprendernos a nosotros como mexicanos diciendo esa palabra, carajo. Claro. No tener vergüenza. Tenemos un país de políticos de cara dura. Y lo peor es que sí, es un reflejo también. En muchos casos, quizás no en todos somos iguales, de que el país, que también somos un país de cínicos. Que la mayoría de la gente está también es igual de cínica que ellos. Eso fue como que decir, cuando yo fui parte del PAN, en el PAN no pasaba esto. O sea, sorprendente, ¿no? Como sorprendente, sí, molesto, los dineros, porque no la vi toda, porque realmente me aburrió, me fue fastidioso y pues tenía que atender yo las cuestiones de trabajo. La entrevista de Carmen Aristegui al director de Pemex, ¿no? Y la nueva noticia que salió a decir esta periodista que colabora con el programa de Carmen Aristegui, que trabaja Dolly Esteves, en relación al pleito que trae el sindicato con una empresa tejana y un fallo a favor de esta empresa tejana, porque parece ser que el sindicato, coloquialmente, el Sindicato Petrolero Mexicano, a través, bueno, no sé, pues en ese entonces creo que hasta todavía estaba la quina, no recuerdo, creo que pues el problema viene desde el 89, imagínense, pero obviamente el escándalo en realidad sí pertenece a Romero Deschamps como líder del sindicato petrolero, es que Pemex le otorgó no sé cuántos millones al sindicato para que ya liquidara el problema con esta empresa tejana. ¿Y cuál va siendo que le preguntan a Adrián Yayuz? O no sé cómo se llama este tipo, del director de Pemex, de que sí le dieron el dinero para que hiciera eso, y resulta que no pagó, que no pagaron. ¿A dónde se fueron esos millones? ¡Ajo! No, es más que la cueva de Alibaba, esto está... Pero, no, es una rapiña de buitres, ¿no? No, buitres por todos lados. Y, bueno, más que buitres, ratas de dos patas, ¿sí? Con cola invisible, hijos. O sea, da coraje, de verdad, el cinismo, por todos lados. Líderes charros, sindicales, políticos, de partidos, no, es un verdadero escándalo, estamos jodidos los mexicanos en ese lado. Sí, en verdad, está duro esto. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir, no? Yo creo que ya muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, miren, amigos, antes de continuar, pues les voy a poner una rolita, digo, para entretenernos un rato, no estar tan... Hoy ando de así como de New Age o algo así, ¿no? Es que no encuentro, como este programita agarró todas las canciones que hay, no encuentro la que me hubiera gustado ponerles. La acabo de descargar, pero bueno, nada, les voy a poner estas. Seguimos con Christine Hauser. Los dejo tantito con esta rolita y terminando, pues bueno, continuaremos con este su programa A Fuego Lento. No se me vayan, es un intermedio musical y continuamos. Bueno, pues sí, amigos, espero que les haya gustado esta rolita, Fine Days, de Christy Hauser. Bueno, pues platicando de estos temas, sobre todo en relación a la cara dura, bueno, empecé hablando de Israel, luego de la izquierda, de coincidir o no coincidir con ciertas cosas, luego irme en relación a las cuestiones de la derecha, y pues ahora la cara dura de los políticos. Pues es una forma quizás de mencionar o de tratar de abarcar varias cosas en una pequeña hora que tenemos de programa. Pero sí, quiero seguir platicando con ustedes, y como es un programa multitemático, pues bueno, pues vamos a hablar. Y me regreso al punto de lo que quería comentar con muchos de aquí en relación a Israel, Palestina y Hamas. Bueno, ya les decía que Hamas pues es un grupo terrorista, posiblemente financiado de el exterior de la Franja de Gaza, en Europa, principalmente por, pues para mi gusto, por grupos de la ultraderecha que está dominando actualmente en Europa, ya que pues la ultraderecha y una rama de ella que sería, o lo más conocido por el fascismo de ellos, pues ha hecho creer a la gran parte de la población que está desinformada, pero cabronamente, en relación a señalar como las políticas de la izquierda, pues por ejemplo en Grecia y en otros países donde se han estado en el gobierno las izquierdas, como los responsables de los problemas a nivel nacional. Una de las cosas que la derecha siempre va a hacer creer es que permitirle la libertad o que la gente que conozca la verdad está equivocada, o señalar a los grupos que pretenden, digamos, que comparten la opinión de decir las cosas como son, señalarlos como un error. Incluso el otro día, viendo en los muros de noticias, pues, así como lo van a oír, una forma totalmente estúpida y retrógrada, alguien decía que el conocer la verdad o el fondo de las cosas era causa de pecado. Así, de este tipo de cosas. Y la derecha se ha encargado de hacer parecer que las libertades a la humanidad pues son las causantes de todos los males de este país. De los problemas a nivel mundial, en los diferentes países, principalmente en Europa, que es donde está resurgiendo este tipo de movimientos, ¿no? Mucha gente no está enterada. Bueno, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero lo voy a decir en todas sus letras. Sí, yo soy un izquierdoso, un rojillo, si ustedes quieren, ya creo que lo había dicho antes, pero también soy judío. Sí. Aunque se me cague quien se me cague. Para empezar, el socialismo y el comunismo fueron, digamos, ideados o son ideologías que nacen de padres judíos. Sí. Todos los socialistas creadores son judíos. Trotsky, que vino a ser asesinado aquí en México, siendo la rama intelectual del socialismo, ¿sí? Que fue asesinado, o que se entiende que fue asesinado aquí en México por Stalin. Desde allá lo mandó a matar. Pues era judío, ¿sí? Entonces, me extraña ¿sí? Y lo digo con todas sus letras. Me extraña que mucha gente se lance a la yugular en contra no solo del gobierno judío, no solo de, digamos, de la rama lega del judaísmo, en este caso los sionistas, que mucha gente estoy seguro que no conoce completamente a los sionistas, ni sabe la historia de su fundador, ni qué ideología. Obviamente, el judaísmo está señalado como lo más abyecto de la historia de la humanidad por muchas gentes, por el panfleto que fue entregado al zar de Rusia, Francisco, cuando, previo a la revolución, que ya sentía pasos el zar y las familias reales y burguesas, la monarquía rusa, que ya les decía del panfleto este llamado Los Protocolos de la Sabización, en el cual también ya se los había dicho en un programa anterior, es un plagio de la obra de un escritor francés que se llamaba Diálogos del Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, que incluso se los recomiendo que lo puedan bajar de aquí del internet, y es gratuito y está en PDF en algunos sitios, y lo puedan leer y comparen, si pueden también tener la oportunidad de buscarlo, que está muy fácil encontrar el libro de Los Protocolos de los Sabios de Sion. Aquí en México quisieron matar dos pájaros de un tiro y la editorial le puso Los Protocolos Masónicos de los Sabios de Sion, ¿no? Y ya, pues, obviamente, podíamos hablar también de todo eso y de los protocolos y que bla, bla, bla, y que no sé qué, y que los masones, y que los Illuminati, que todo ese rollo. Sí, sí hay un complot a nivel mundial por tener boca bajeada a muchas personas de este mundo, especial a los latinoamericanos, a los asiáticos, a los negros de África, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero que digan que son los sionistas, pues realmente, basados en ese libro que no se fundamenta. Me gustó ver las justificaciones que, por ejemplo, alcancé a leer en Wikipedia por parte de los, digamos, de los defensores del origen de la verdad del sionismo en contra del mundo, sí, y soy sarcástico al decirlo, porque una de las cuestiones que ponían como prueba de que sí era de origen judío era porque usaba la palabra goy. La palabra goy, que quiere decir, pues un extranjero, un gentil, se traduce normalmente como gentil, y gentil pues lo podemos conocer como pagano, ¿no? Pero en realidad, si ustedes estudiaran lo que es, pues, parte del judaísmo, porque mucha gente lo quiere poner en una forma muy ofensiva, ¿no? Pero, pues nada más mencionó la palabra goy. Coño, o sea, ¿quién no conoce, al menos cierta gente que esté relacionado incluso con el cristianismo, conoce la palabra goy? Y nada más por esa palabra que la utilice como prueba para decir que sí fue escrito con un judío, perdón, lo voy a decir y voy a ser muy grosero, ¿verdad? Pero que no mame. Entonces, de hecho, el pueblo de Israel, según las escrituras, es considerado un goy kadosh, y goy significa naciones o nación. Goyim, pues naciones. Claro, depende cómo lo quieras usar, ya sea para denostar, pero pues bueno, dice la escritura, la escritura de la Torá, que Israel es el goy kadosh, el pueblo sagrado. Entonces, bueno, entonces no es tan ofensiva como la quieren hacer creer esa palabra a muchas personas, aunque a lo mejor, pues sí, no, esos Goyín me dieron hasta por debajo de la lengua, pues sí, pues la verdad, mucha gente muy cabrona, que no es judía, y nada más por el hecho de que sepan que eres judío. Yo tuve una experiencia hace poco con unos testigos de Jehová que trabajaban en parte de la obra que estamos desarrollando aquí, y cuando supieron que era judío, me quisieron hacer pedazos. Una verdadera hermandad de hijo de putas, y lo digo con todas sus letras, se me enoje quien se me enoje, me quisieron hacer pedazos. Ya habrá tiempo para contar esa historia. Entonces, bueno, hay una tendencia a considerar que todo el judío de la tierra es malo. Yo quisiera saber si realmente al matar a todos los judíos que desapareciéramos de la faz de la tierra iba a venir la paz en el mundo. Pero se los puedo garantizar. No es que no pudiera ocurrir que nos eliminaran. Lo más seguro es que esa paz nunca llegaría. Porque en realidad el problema no somos los judíos. Lo curioso es que ahora, después de toda esta situación que ocurre en Israel, pues no se mencione la quema de sinagogas, la pinta de suásticas, las profanaciones en cementerios de origen judío en países diferentes del mundo. Nada más le están dando rienda suelta al antisemitismo, que más que antisemitismo es antijudaísmo. Sí, porque si decimos antisemitismo, también estamos refiriendo a los árabes, porque los semitas se supone que son descendientes de Sem. Y bueno, pues, los árabes y los judíos son medios hermanos. Su origen son medios hermanos. Entonces, pues, bueno, hay una serie de cuestiones ahí que no se quieren poner claros, ¿no? Tampoco se dice que jamás ese grupo extremista mata a los mismos palestinos, los pone para que reciban los bombazos, los balazos, lo que ustedes quieran, escudos humanos, como quieran, ¿no? A final de cuentas es muy elegante la palabra, ¿no? O sea, por lo que realmente está ocurriendo contra el pueblo palestino, pero no necesariamente por parte del pueblo de Israel, sino por su supuesto grupo liberador. Y me gustaría ver las opiniones, por ejemplo, del grupo ISIS allá en Irak, ¿no? Ya han visto o ya conocen la doctrina del grupo ISIS y todos los homicidios en contra de otros grupos que no pertenecen a su religión. Ahorita los Estados Unidos los están bombardeando, tengo entendido, ¿no? La hermandad musulmana esta, o no sé cómo, la nación musulmana, como le traducen en español. Pero, pues en realidad, estos cuates están persiguiendo a otros grupos que no practican la religión musulmana y los aniquilan, los matan. Pero no se dice, jamás es algo muy parecido. Y yo sé por qué también la mayoría de los países árabes, aun no han en realidad apoyado directamente así completamente a Hamas. ¿Y saben por qué? Porque Hamas está recibiendo dinero de la ultraderecha, sobre todo europea y estadounidense y de otros países, para hacer este desmadre más grande en todo Oriente, sobre todo en todos los países árabes. ¿Por qué? Porque a río revuelto ganancia de pescadores, y entiéndanlo como lo quieran entender. ¿Sí? Sí, dicen que Gaza tiene gas, no sé qué. La verdad, ese no es el desmadre. El verdadero desgarriate de esta situación es que se quiere poner un polvorín, que de por sí ya casi lo es, debajo de todas las naciones árabes, que son las que tienen el petróleo, ¿sí? Para cierto país o cierto grupo que maneja cierto país se vuelva una hegemonía mundial en cuestión energética, porque él, al poner sus gobiernos títeres en esos países árabes, que no pudo con Siria, que parece ser que, aunque no es árabe, con los ucranianos por ahí va funcionando, que hasta la Unión Europea le entró, poner en polvorín y en una desestabilización todo eso para mantener su hegemonía energética, ya que va a poder controlar los precios de los crudos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el presidente gaviotón que tiene México y todos los achichincles de políticos narcopolíticos, que de seguro con eso los tiene Estados Unidos agarrado de los huevos, ¿sí? De que si no ponían toda nuestra riqueza nacional de hidrocarburos y energía y todo lo que ustedes quieran y minas y todo a este gobierno estadounidense o a esos grupos que manejan al gobierno estadounidense, sí, los iban a meter al bote por narcos. Beltrones, Gamboa, o sea, una fauna cleptomaniaca, diría uno, o sea, en realidad muy, muy, muy, muy atroz. Y como ya estos cuatecitos ya entregaron nuestro país y nuestras nalgas en charola de plata a estos grupos de intereses de poder, pues, ¿qué más da armar un desgarriate verdaderamente fuerte allá en Medio Oriente, poniendo a Israel como enemigo acérrimo y genocida supuesto, que dicen que Estados Unidos apoya a Israel? No, créanme, las ayudas del diablo. ¿Han oído la fábula del pollito y la vaca? Andaba un pollito huyendo de un zorro. Corre, corre el pollito. Y vino la vaca y le dijo: ¿sabes qué? Quédate quietecito y ahorita te voy a salvar del zorro. Y vino la vaca y se cagó arriba del zorro, arriba del pollito. El pollito se enojó mucho, pero mucho, mucho el pollito se enojó. Y que se sale así limpiándose la zurrada la vaca. Y que lo va viendo el zorro, y como estaba atorado en la mente, que se lo agarra. Moraleja: no todo el que te tira mierda es para hacerte daño, ni todo el que te saca de la mierda es para ayudarte. Pues más o menos son las ayudas de los Estados Unidos hacia Israel. Así que no se crean todo lo que están viendo o todo lo que se dice. Realidad no. Y se los puedo decir con todas sus luces. Hace como 3 años vi un reportaje en el Time, en inglés, que un tío, cuando estuve en Tijuana, un tío compra esa revista, le llega a su domicilio y la estuve leyendo. Y realmente era una crítica muy fuerte en contra de Israel, de la población en sí en general, porque supuestamente Estados Unidos le estaba dando apoyos para combatir el terrorismo, y hacía una entrevista hizo una encuesta a un grupo de israelíes, habitantes de allá de Tel Aviv y otras ciudades, en que, pues según, pues por qué Estados Unidos tenía que estar dándole dinero a Israel si a los israelíes no les interesaba ni les importaba el asunto del terrorismo. Y que, pues estaban muy tranquilos como para decir que tenían terrorismo, ¿no? Una cosa así. Bueno, amigos, pues ya habrá tiempo de... Sí. Bueno, miren, podemos decir muchas cosas, ¿no? Ya veo que parece que se armó ahí la discusión ahí en el chat, pero pues ya primeramente el Eterno habrá oportunidad de poder platicar más abiertamente, decir, ¿no? Sí, muchas cosas que en realidad se omiten adrede, ¿sí? Sobre todo en contra del pueblo de Israel. Pareciera que la ética exigida a Israel no es la misma que para el régimen sirio, que ha matado mucho más muslim que lo que realmente las personas que han muerto en Gaza, ¿sí? Que los palestinos que han muerto en Gaza. Sin embargo, nadie enlace de pedo, nadie da un verdadero escándalo por lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que mi compromiso no son con las ideologías a lo mejor de un gobierno. Incluso yo no estoy comprometido con López Obrador. Como en este caso digo que lo apoyo, lo apoyaría si se lanzara de candidato otra vez, pero pues no. Entonces puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero sé otras cosas en las que no puedo estar de acuerdo, porque sé, porque conozco y he oído ciertas cosas que han dicho, y muy fuera de contexto, acusando al pueblo de Israel de usurpador, ¿no? Entonces, son cosas, pero no lo dice con conocimiento, simplemente porque pues las ideas o los comentarios vagos que mucha gente toma no tienen un año o dos, ni se basan en realmente en un conocimiento, sino porque son que están ahí y que tienen mucho tiempo y que han pasado de boca en boca a través del tiempo, pero no necesariamente ni son ciertos ni son verdad. Y nuestro compromiso de todos aquí, creo yo, es la verdad. Digamos las cosas como es, ¿no? Y no necesariamente, pues, por como la hemos oído. Yo creo que ahí es parte de nuestra responsabilidad personal atender las aristas de todo. De todo en lo que nos envolvemos, ¿no? En este caso, pues, de los temas que aquí contamos, que aquí manejamos. Y puedo dar referencias históricas y puedo dar más comentarios. Pero bueno, amigos, miren, no me voy a quedar aquí en el otra hora más y pues vayamos a estar saboteando a nuestro amigo que ya está listo para entrar, a nuestro amigo Salvador. Yo los invito, amigos, que el próximo lunes nos escuchen en este su programa más A Fuego Lento. Soy Luis Llorés, su amigo y servidor. Y bueno, los invito a quedarse con el programa de Salvador. ¿Cómo se llama por ahí? A ver si me lo escriben en el chat. Perdón, Salvador, no recuerdo cómo se llama tu programa. Los invito a quedarse con Salvador en su programa. Muy buen programa, les recomiendo que lo escuchen. Y pues no es un adiós, sino un hasta luego, y les deseo muy buena noche. Saludos, amigos, y entrego la radio. Saludos, bye, bye, bye.